Muy, muy, muy buenas tardes a todos los cibernautas que se están ahora sí que conectando. Estamos teniendo un poquito de problemas el día de hoy aquí con ustedes en la horchata, pero no vamos a dejar de hacer programa por atender estas cuestiones técnicas. No te me trabes, mi querido Eric. Pero bueno, el día de hoy tenemos grandes sorpresas aquí en la horchata. Hay muchos invitados, pero sí, bueno, sí, antes de que prosigamos, mi queridísimo Robert, ¿qué te parece si presentamos a, ya saben, a los de cada 8 días, a todos los, ahora sí que a la bola de horchatos, señores, horchatos, pero bueno, mi queridísima Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¡No! ¡Mani, madre! ¿Cómo estás, mi queridísima Brenda? Vale, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo te trata la Semana Santa, Brenda? Tranquilo, descansando, pensando. Sí, ¿verdad? Todo el día en Facebook. Sí, yo estaba viendo que ya no. Ah, sí, por mi smartphone. ¡Ya se puede decir marca! ¡Perdón! ¡Ya no sabía! Esa no es una marca. Ah, sí, aparte me corrige. Pero bueno, qué bueno, mi queridísima Brenda, estás aquí de nuevo con nosotros en la horchata. Así que qué bueno que estás presente. Muy buenas tardes. Como siempre. Mi queridísima Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, chula? ¿Cómo te pintan? ¿Mande? Pues estás? Se supone que debería estar en Acapulco, ¿verdad? Pero no, valí. Una nos dijo, ¿no? Ah, no, valí. Yo dije que se quería ir conmigo. Fernanda no. Se iba a ir a Mazatlán, a Estados de Unidos. A Cancún, Acapulco. ¿Qué pasó con ¿qué pasó con ese viaje, mi querísima Fernanda, que no se canceló pudo, todo? No se pudo, ya ves los vuelos y todo. Todo se canceló entonces. Todo. Bueno, no le tuvieron el Learjet a tiempo. Sí. Exacto, es que es un privado, usted sí sabe. Pero bueno, hoy regresa con nosotros. Hay que hacerle de emoción. Regresa después de mucho tiempo. Al ratito vamos a contar por qué se había ausentado del programa. Así que con nosotros. No estaba anexada ni nada por el estilo. Con nosotros está. Tiene una buena renovada, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, huele hasta perfume. Sí, ¿verdad? Huele nuevo aquí. Oye, está con nosotros mi querísimo Robert. Está. ¡Oh, no, ¡ay, cochino! No, ¿cómo estás, madame Tuchichu? ¿Hoy si trae todos sus horóscopos o no? Claro que sí, muchachos. Yo lo traigo aquí con la bola de cristal. Ya saben, quemando el peyote y todas las cosas. Aquí la traigo. ¿Y la traes todo los horóscopos? Traigo todo y la traigo con todo. ¡Ay! ¿Cómo estás? No, es que no sé si se sale un buen Sí, claro que sí. Así que, madame Tuchichu, ¿por qué te has ausentado de aquí de la horchada? Bueno, pues que me dediqué a viajar al Medio Oriente y al Oriente Lejano para aprender otra técnica de acupuntura, para dedicarle más tiempo a averiguar el futuro de la gente. Órale, andaba estudiando maestría y toda. Está con nosotros también, como hace 8 días, está con nosotros, ahora sí que, ¿cómo podemos decirlo? Invitadazo ya no puede ser, ¿verdad, Robert? No, creo que no, ¿verdad? Ya, creo que de cajón, ¿no? Estamos uno más horchato que nada. Sí, creo que sí. Dip, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Afortunadamente bien, con gusto. Saludos. Saludos para todos. Ya estamos en vivo, ahora sí, directamente ya estamos en vivo y todos los que nos están escuchando ya, pues ahora sí que. Una disculpa. Una disculpa porque estábamos teniendo fallas técnicas. Los duendes ahí se metieron, hicieron de las suyas. El Robert se volvió a colgar de los cables. Como siempre. Es que quería llegar tan rápido. Pero se te olvidó mencionar que también hay otro invitado. El día de hoy está con nosotros también el ¿cómo lo podremos decir? ¿Lo presentamos como su apodo o lo presentamos? ¿Cómo lo conoce la gente? Yo creo que muchos ya lo han de conocer. De hecho, sí lo han de conocer. Sí, ya. ¿No? Es que es un personajazo. Claro que sí. Con nosotros está el papayón. ¡No! Muchachos, buenas tardes. ¡Ay, Dios mío! Es que está bien de papi. Está bien, ¿cómo estás, mi querísimo John? Ahora sí que de vuelta a estos lares en la radio. Pues muy bien, ahora sí estamos de regreso en ese programa que ya tenía muy buen rato que no venía con ustedes. Pues vamos a echarle otro rato. Mientras el Robert me siga me sirviendo alcohol, ratines. Yo voy a estar aquí. Ah, por favor, Roberto, atiende bien a los invitados. Mira, qué sacrificado eres. Pero qué bueno que nos acompañas. Robert, ¿cómo estás? Ahora sí que me faltó presentar acá al otro ñero, pero bueno, ¿cómo estás, mi querísimo Robert? Ven a mis fans, un saludo, las quiero. Ya. Ay, por cierto, a la banda Guasimita que se va a Mazatlán, un saludo también, que voy a chido. Ah, bueno, bueno, especialmente a Carinita. Y bueno, ya salió el peine. ¿Cómo estás, mi querido Ñeri? Estoy muy bien, aquí empezando la horchata como todos los miércoles de 5 a 7, así que no. Que nunca empezamos a las 5, ¿no? Porque ya nos están comentando, ¿por qué tan tarde? Sí, ya, di nombres, ¿quién te comentó? Grisel. Son 5:27, pues Lindy. Sí, también. Uno lo paga puntualmente. El día de hoy tenemos fotógrafos que están con presencia aquí en cabina, así que espero que nos puedan saludar o que todo lo que mande a saludarnos porque ya estamos en vivo. Mi querido Orlando, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí pues haciendo una pequeña incursión, perdón. Pero bueno, hoy estoy de vacaciones, entonces vengo a visitarlos porque tenía muchas ganas de escucharlos. Bienvenido a la horchata, mi querísimo Orlando. Pero bueno, después de este corte musical, tenemos la sorpresa para todos los que nos están escuchando. Está con nosotros una banda, les vamos a decir, regresando de este par de rolitas, ¿qué te parece, Robert? Sí, no, sí, y aparte es una banda nueva, y establecidamente hace 2 años, ya ven interrogándolos. Claro, pero ahorita vamos a saber más de ellos, no hay que dar para que más... Para que se queden. Para que se sigan conectando, porque ya estoy viendo que se están conectando, así que... para que se queden con... Sí, que se escuchen. Ok. Ay, perdona, luego me queda el bullear. Sí, claro, así que... Vámonos a este par de rolitas y venimos con nuestros invitados del día de hoy para que ya los vayan conociendo. ¿Qué te parece, mi Roberto? Me late cacahuate. Vámonos con este par de rolitas y ahorita regresamos aquí en la horchata. Esto es la horchata, señores. Y mi querísimo Robert, oye, ya es la hora de los saludos, ¿no? Ya estoy viendo aquí en el Facebook y todas estas cuestiones que nos están mandando. Que ya sabes, mándenos a saludar y todas estas cuestiones. Que se quieren hacer famosos, ¿no? Dentro de 5 minutos y para... Que lo reconozcan más que nada. Sí, claro. Pero bueno, un saludo a Giovanni Avilés, que me imagino que va a estar de fodongo en su casa, güey. Giovanni, saludos. ¿A quién más? ¿A quién más? Gente, a Chacernado. A Nancy Yoko Villalba. ¡Nancy Yoko! ¡Ay, así, güey! Así nada más, así. Nancy Yoko Villalba, que también nos está escuchando en su comodidad de su... de su cueva. Yo creo que a ver qué día sale de su cuevilla, pero bueno. Okay. Saludos para Nancy también, para Gabo, que también nos está escuchando. Gabo, saluditos. Para todos estos cuates que nos están siguiendo a través de una computadora, así que un saludo para todos los que nos están siguiendo ya, mi queridísimo Robert. Vamos a aclarar esto porque creo que desde el programa pasado nos están preguntando y preguntando. ¿Por qué nos cambiamos? No, déjate que no. Es que aquí nos pagan más. Dime verdad. Bueno, más bien voy a aclarar qué onda con esta cuestión. Sí, somos Radio Capullo. Sí, somos los mismos que estábamos en Radio Lost. Nos vamos a despedir de ese lugar que nos abrió la puerta un buen rato, mi querísimo Robert. ¿Cómo no acordarme de aquellos días? Sí, somos los mismos, está Madame Tuchichú, está Brenda, está Fernanda, está Robert, está Nieri, está Papayón, están todos ellos, nada más que ahora empezamos aquí con la horchata con una nueva propuesta. Ajá. Así que ahora sí que vénganse todos para acá a nuestra voz radio. Venga, chepa acá. Si somos los mismos, es el mismo staff para todos aquellos que me están preguntando qué onda con... Sí, o sea, termino un ciclo, cerro otro, pero bueno, seguimos el mismo desmadre, con las mismas cosas. Lo que pasa es que aquí nos dan más libertad, como por ejemplo entrevistar a bandas en vivo. Y hablando de eso, mi querísimo Robert, hay un preámbulo, ¿no? De todo, sí, de claro, este ambiente, claro. ¿No? A todos los que nos están escuchando en vivo, el día de hoy tenemos a nuestra primera banda invitada. Es un honor tenerlos con nosotros. Así que... Y nosotros está Bad Monkey. Que se presenten ellos. ¿Qué te parece, mi querísimo Robert? Okay. Están con nosotros desde Bad Monkey. Así que bienvenidos aquí en nuestra voz. Señores, radio. Un placer tenerlos. A la horchata, mis querísimos. Banda invitada. Para que se presenten, por favor. Claro, claro. Y que nos digan qué son, qué tocan, a qué le mueven. Que no le mueven también. Que no le mueven. Que no le mueven también. A ver, espérame, déjales ver la señal. Abierto el micrófono, señores, presentes. Sí, muchas gracias por invitarnos, darnos el espacio. Y pues yo soy Grande TVM, soy bajista y vocalista. Yo soy Raymond TVM y toco guitarras y sintetizadores. Nos faltan otros dos chavos, que es Guadillo TVM, que es el baterista, y el Canito TVM, que es el nuevo integrante de la banda, que es tecladista también. Okay, no pudieron venir, pero están ellos dos. Están en sus corazones. Están perfectamente. Están infiernados ahorita. Sí. Ah, no, como burros en primavera, Miñeri. Yo creo que los dejaron lavando la ropa, güey, el uniforme, güey. Se quejan estos de que andan en burro en primavera, pero están juntos. Sí, juntos. Ok, me parece que sí, ¿verdad? Siempre hay que presentarse. Mi queridísima Brea, Fernanda, yo creo que en estas cuestiones. No, yo no sé. De hecho, veníamos camino hacia acá. Fernanda decía, no, ya estoy preparada para la entrevista. No, sí, así que mira, si no hay preámbulos, que ella diga qué es lo que va a hacer en este momento. Pues los vamos a entrevistar, ya habíamos dicho. La banda, no, esos son personales. Con voz sexy, por favor. Claro, mi queridísima Brenda. Ya sabes que aquí. A ver, ¿quién es Brenda? Pásame, por favor, discúlpeme, me he tomado a trabajar, entonces. Siempre hace lo mismo. Sí, sí. Hablé con él, pero no importa. Fachita. Son todos tuyos, así que. ¡Oh! Sí, son todos tuyos. Los dos. La chata porque le metemos de todo. Así que los dejamos con Fernanda y The Mad Monkey, así que vamos, mi querida. Fernanda y Brenda, ¿qué pasó con Brenda? Bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, ¿cómo es que ustedes se conocieron? The Mad Monkey, ¿cómo se conoció? The Mad Monkey se conoció. En una pea. ¿Por qué? No, qué sinceridad la suya. Nos conocimos patinando porque todos nos juntábamos y patinábamos ahí, en la calle donde vive el buen barrio que me puedo venir. Entonces nos juntamos ahí a patinar, a echarle madre. Así como ahorita. Así como ahorita. Entonces nos fuimos conociendo poco a poco, patinábamos, bueno, Ramón no guiaba barrio. ¿Por qué lo llevabas a ver? Iban a la secundaria juntos. Ya nos conocíamos. Entonces desde la secundaria se conocen. Sí, somos el baterista y yo ya nos conocemos. Sí, ya se conocen desde hace más tiempo. O sea que tú eras el nuevo ahí. El nuevo en la banda. ¿Te hicieron bullying? Ah. No existía. No existía. No existía. El bullying no existe entre nosotros. Respetamos. ¡Ay, ajá! No es que nadie los ve, por eso. Es lo que dicen en frente. Sí. No, ya empezamos a patinar y después se me compraron una guitarra y como que nadie sabía tocar. Y empezamos a pues hacemos esto. Y... ¿Tipo hobby o...? Pues no, no era hobby porque teníamos una guitarra como para 7 cabrones. Entonces nos la prestábamos y así, de que no hacíamos nada. Entonces poco a poco fuimos así como de que el guardia dijo, no, pues yo me voy a comprar una batería. El antiguo bajista, pues me voy a comprar un bajo y así. O sea que no sabían tocar. No. ¿Y cómo aprendieron o qué? Pues. Te doy tu lugar. Ya hablé pues, mucho. En serio, ya tenían una banda antes. Yo igual vengo de otra banda cuando decidimos hacer armar algo juntos, porque yo me quedé igual sin banda en otra banda. Entonces fue como se armó, éramos cuatro, pero con el paso del tiempo se han cambiado los integrantes al lugar. ¿Han cambiado mucho? Pues más que nada en sí, bueno. He cambiado un poco porque hemos tenido varios integrantes. Algunos se salen porque ya no pueden, otros porque de verdad creo que somos muy exigentes y no nos aguantan el ritmo. O por diferentes son cosas. Son winch entonces. No, no son los winch, pero pues, más que nada que sea el compromiso ya estando aquí, pues ya tendrán que se comprometa más. Pues es un poco muy bueno, muy divertido. Bueno, esta pregunta ya es personal. ¿A ustedes qué grupos musicales son los que los mueven? O sea, ¿qué género? ¿Para armar The Bad Monkey? No, no, para ustedes. Que ustedes compartan entre su grupo. No, a mí en realidad es mi música favorita es el regional mexicano. ¿Sabes? Nada que ver con lo que tocas. Exactamente. Oh. Pero decir ese tipo de mezcla de sonido, pues sí, sí. Viene algo a The Bad Monkey. Bueno, pues yo siempre decía así como que más rockero, más punk. Me gusta lo que es a Queenie, el punk, el hardcore. Más locochón. Más locochón, también escucho. Escucho banda, escuchamos. Bueno, me considero un melómano porque en sí todos los géneros de música me gustan. Ajá. Puedo escuchar desde pop, clásico, hasta lo más pesado, que metal, punk podrido. Es más que nada para ser músico. ¡Podrido! ¿Por qué podrido? Ah, porque ya sí se le llegó, así le digo, ya es punk podrido porque ya se pinche con todo acá, todo loco, todos los pinches de ahí. ¿De dónde sacaron el nombre? ¿Por qué eligieron llamarse The Bad Monkey? The Bad Monkey, pues en realidad cuando empezábamos, teníamos un amigo que tocaba con nosotros el bajo. Saludos a Choco. Saludos a Choco. Saludos leyendo. A Choco. Saludos. Le decía de la escuela, le decían el Monkey. Es un amigo muy gruñón, gruñón. El chango malo. Ya ahí viene el nombre de la escuela. Ah, con razón su logotipo. El Monkey. Fue su parodia entonces. Es un homenaje. Y luego dicen que no hay bullying. ¿Verdad? No, es que no se conocía en ese entonces. ¿Cómo es que se crea The Bad Monkey o cuál fue el motivo para empezar dicho proyecto? ¿Cómo comenzó? Fue una racha de tristes. No, vamos, empezamos tocando por... Quítenle los cuchillos, por favor. No quiero. No, ya no lo conozco. Empezamos tocando covers como todas las bandas. El proyecto era seguir tocando covers, pero que nadie conociera. Pues, allá por donde vivimos, muchas bandas tocaban los siguientes, Enrique Bus. O sea, a nosotros no nos gustaba tocar las rolas de bar, pues empezamos a tocar covers que nadie conocía. Ya nunca se nos pasó por la idea que íbamos a hacer algo propio, siempre dijimos, siempre vamos a tocar como que covers, infinitos covers. O sea que, entonces, ¿qué género musical ustedes originan? Eso es el género. Así tipo jinetese. El chiste de este era no descartar los instrumentos reales, porque sí podemos tocar programaciones todo ya, pero queríamos siempre construirnos con los instrumentos en vivo, pero queríamos tocar programaciones en vivo y instrumentos en vivo. Por eso es que todo eligieron el género entonces. Exacto. Okay. Muy bien, ya mi queridísima Fernanda, ¿los terminaste de interrogar? No, todavía no, falta. Si quieres ya después el teléfono, no salen al pan. Es que ¿cuántos novios tienen? ¿No? Sí, salen al pan, tienen vida social, no tienen novia, ¿cómo se hacen llamar en Face? Claro, también tiene más. O sea, esta fue la primera parte de la pequeña entrevista que se están aventando. Claro, que aquí mi queridísima Brenda y Fernanda casi los están desnudando. Pero no, por los que. ¿Será? Bueno, además está quitando la camisa y el buen Big pues ya no tiene pantalón. Es que tiene pero... calor. Pero bueno, ¿qué te parece, mis queridísimos de Bad? Ustedes mismos díganme qué onda con esta primera canción, cómo surgió, qué les inspiró para formar Futuro. ¿Qué es su primera canción que vamos a escuchar en unos cuantos segundos? Pero cuéntenos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de la historia? De historia. ¿La historia de la historia? No. A ver, dime la verdad, ¿quién te gustó? No te pongas en cosa, pero. Cuéntenos, ¿de dónde es Futuro? Bueno, es que siempre vemos gente que está enfermo, en veces también es una falta de respeto. Entonces nosotros pensamos en esa canción de ver en el futuro cómo estaría la gente en el futuro, que como que ¿cómo una máquina controla el existir, no sé cómo viviríamos en el futuro. Es más que nada al ambiente tecnológico que está viviendo en esta era. Sí, ¿no? Sí, exacto, esa rola la queremos así como, no para concientizar, sino como nosotros vemos ya. ¿Se podría decir que es una crítica? No, no es crítica, es así como nosotros vemos y decimos, no, pues ya todo está por medio de una pinche máquina, ¿no? Hablas por una máquina y siempre estás pegado a una máquina. Y es cierto. Por eso vive con su máquina. Claro que sí. No, y está bien. O sea, el Eric Verónica, con su celular, barba, no con su. Hago todo con mi celular. ¿Todo? ¿Se puede todo? En sí no es una crítica, porque también nosotros vivimos, bueno, la banda vive pegada a una máquina, porque tenemos ahí las programaciones, tenemos efectos, con sintetizadores trabajamos. Entonces, pues. No es una crítica, sino es algo como que real, ¿no? Que estamos viviendo, que estamos pasando. Así que esta canción de Futuro es ahora sí que llega pegándole a todos los que nos están siguiendo a través de una computadora, ¿no? Así que sí, o sea, estos güeyes nos van a bajar el rating, pero no importa. No, no es una crítica. No es una crítica. Claro que no. Vámonos, que en esta canción de The Bad Monkey. Sí, viejo. Esta canción se llama... que la presenten ellos. Sí, a ver. Vámonos, ey, ustedes... Presenten su canción, por favor. Pues bueno, les dejamos con esta canción, se llama Futuro y esperemos sea de su agrado. Bien. Sí, está buena. Yo tengo una pregunta para aquí nuestros invitados del día de hoy. Creo que a Fernanda se les pasó decir, pero creo que se les pasó. Nadie canta, ¿verdad? Sí. Sí, él dijo que era vocalista. Sí, se presentó como vocalista. No, o sea, en esta canción nadie canta. Sí, canta. Bueno, Rainbow tiene. Ya es un efecto de sintetizador, entonces le metemos esa voz como que robótica. ¿Como tipo Nortec, más o menos? Más o menos. Un poco. Ajá. Y tenemos otra rola donde. ¿Donde? Servidor canta. Ajá, una voz natural. ¡Ah, ay, ahorita que se ha hecho el palomazo. Sí, sí, claro. Que nos canta. De hecho, sí, el Pink estaba presente en Radio Capullo cuando se presentó muy formal. Ay, vamos. Yo soy el Pink. Yo tengo saludos. Pero me hicieron cantar esa vez, tengo que quemar. Se presentó, o sea, ¿En serio? Se presentó el mariachi mamá. Que tengo saludos. Que después va a estar presentada con nosotros. O sea, pero aguanten. Ahorita estamos hablando de The Bad Monkeys. Claro, sí, estamos con ellos. Pero ahora sí, me decías que tenías saludos. Ah, sí, le mandamos un saludo al monstruo, al Chocorrol, al Muerto, al Monkey que nos están escuchando, al Vadillo, al Canito y a toda la bandota que siempre nos apoya. Todos los chavos del Facebook también, ahí les mandamos saludos. ¿Tienen alguna página para que nos sigan? Lo que se me pueden seguir por Facebook de Bad Monkey. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, al igual una invitación a alguna tocadita. Ahí está. Es un palero, pero para el saludos. Para el Lechugas, el Yobas, y para no, para él no. Y para mi apito, o sea, Eleazar. Saludos a Mongas, al Mongas, al Venas, al Chechereche, al Tuercas, al Pichanchas, también en barrio de allá. Esto sonó como que a nombre de banda de barrio. O sea, ¿no? Sí, güey. Sí. Saludos a. Es que lo que ya nos dijeron todos en el barrio, ya que pueden. Lo que pasa es que también somos cholos, entonces. Ah, fíjate. Aguas. ¿Dónde se van a presentar próximamente? ¿Tienen para que todos los que nos están escuchando pues, se puedan lanzar a verlos? A escucharlos y a ver qué show. Sí, en el cuarto del sol. No, ahorita no tenemos toquines todavía. Estuvimos guardados un tiempo. Teníamos problemas con la magia, entonces nos guardamos. Que diga la verdad, estamos en Semana Santa, por eso van a la iglesia. ¿Qué? De hecho, yo creo que sí. Yo creo que se puede. De veras, ¿a ustedes cómo les pinta la Semana Santa? O sea, si son muy creyentes, no son creyentes, ¿qué opinan respecto a? Al menos yo no soy creyente, yo no creo yo soy creyente. ¿En qué crees? Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta semana? A ver. ¿A esta semana? Pero qué bueno, ¿no? Que fíjate cómo en una banda pueden convivir diferentes posturas. Sí, no se quita ese estigma de que la banda es satánica o esas cosas. O sea, el rock and roll sí se lleva bien con la iglesia. Mira. Sí, es verdad que sí se lleva muy bien. De hecho, los esperamos el domingo en el coro de la iglesia. ¿Verdad? Son monaguillos los domingos. Son monaguillos. Así que también se rentan borrachos para sus fiestas. Así es que aquí están presentes. Así que ya saben, ¿no? Somos una banda única, hacemos de todo. Qué bueno, que más. Qué bueno. Mándame tu chichu. Estás muy callada el día de hoy. Sí, yo. Es que está. Ya tiene Twitter. No. Pueden contactarla en Twitter. Vamos a dar su Facebook de Madame Tuchichu para todos los que nos están escuchando y que nos están pidiendo sus horóscopos. @ Que nos prediga el futuro y que todas esas cuestiones que ustedes quieren saber. Madame Tuchichu, oye, ¿qué opinas de aquí desde Bad Monkey que está con nosotros? Pues yo creo que es una gran banda que está comenzando y que tiene muy buenas canciones, que tiene un futuro por delante muy, muy brillante. Eso es lo que me está diciendo mi bola de cristal. Ya veremos qué dice el peyote azul ahorita que empieza a quemarlo. Bueno, oye, mandame Pichichu, estaría bien que después de la siguiente canción de ellos, o sea, la próxima canción que creo que es algo así como de vamos a bailar. A ver cómo... quiero bailar la próxima canción de ellos, así que ¿qué te parece, Madame Tuchichu? Si después de esta canción nos puedes decir quién es de fuera de Mad Monkey y que nos sigan platicando sobre unas cuestiones de su vida, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, pero ya hay preguntas más personales, claro, ¿no? Como, ¿dónde fue tu primera vez? ¿Con quién fue? Van a ¿Qué eso nos va a hacer Fernanda. Como un chimógrafo, de esas que son hasta incómodas. Te amo, madame, qué bueno que ya regresaste. Qué bueno. Gracias, yo los amo. Está con nosotros The Mad Monkey, a todos los que nos están atrás de una computadora. Ya estamos en vivo aquí en la horchata. Señores, por favor, no le cambien, síganos escuchando y esto es The Bad Monkey. Quiero bailar, así que vámonos, regresamos con nuestro tema de día de hoy. Madame Chuchu les va a predecir aquí a nuestros invitados. ¡The Bad Monkey! ¡Así que vamos! ¡Señores! Saludos a Chocorrol porque me está escuchando apenas el güey. ¿Y qué te pareció esta rolita, mi querido? Oye, Robert, tiene buen beat. O sea, sí está sabrosón el ambiente. Para bailar, muy bien. O sea, sí está bueno para la Acapulco en la azotea, viejo, está perfecto. Te vas a la playita y lo pones y sobre todo por estas vacaciones, ¿no? Se prestas. Es un buen beat, es un buen sonido, es un sonido fresco. A mí me la tío, sí, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando, síganos, tienen la página, nos la pueden volver a repetir para que nos sigan a ver. The Bad Monkey, Facebook, diagonal The Bad Monkey, ahí está. Así que ya saben, para sus fiestas, para los cumpleaños, para el bautizo, bautizan a chiquito también, para los que... Él ya lo bautizó. Así que The Bad Monkeys, así que ya les dieron su Facebook, síganos, mándame tu chichu. Dígame. Señorita. Claro. ¿Dónde señorita, güey? Señor, déjame enseño, ¿no? Bueno, señor, ¿qué? Pues mira, yo ahorita estaba quemando el peyote azul con algo de peyote rojo. Ajá. Y pues lo que puedo ver es mucho éxito, muchachos. Tienen que seguir tocando puertas y pronto van a tener tocadas. Mucha tocada. No, güey, tú eres una banda, güey. ¿Qué tipo de tocadas? Oye, no, chicho, ¿qué tipo de tocadas? O sea, explícate, específica, porque si sí, no se pusieron muy mal. Y también, ¿qué tipo de puertas van a tocar, no? Sí, bueno, pues de las que se imaginan y pues otras que son muy sólidas. ¿Ah, sí? Sí, ah, ¿te han tocado puertas sólidas, viejo? No, a mí no me ha tocado nada todavía de esas cosas. Perfecto. Pero espero que nunca suceda. Ok, ¿no? Entonces, The Bad Monkey, señores, ya saben, háganle caso a la pitonita. Un aplauso, Que nos digan cómo se le está pasando. Ah, claro, ¿cómo se le están pasando aquí? Es que me preguntas a mí. Preguntes. Ajá. Fernando, pregúntales. Recapitulemos. ¿Cómo, ¿cómo se la están pasando aquí en la horchata, mis queridísimos demás? Pues muy bien, aquí está todo muy chido. Y ya nos quieren encarar, pero. Por eso es pasar. Corresponde a Brenda y a Fernanda. Claro, ellos son los que. Nosotros estamos detrás. A ver, perdón, ¿y qué es quién? ¿Cómo? Pero bueno, mis queridísimos banda invitada del día de hoy. Ahora van unas preguntas, ya fue lo formal con Brenda y con Fernanda. Ahora claro, vienen las preguntas del Nick y del Robert. O sea, más quieras que puedan existir. O sea, no podemos destruir, pero. Así, es bueno, que nosotros no sé. Somos serias. Claro. Ay, joder, que son serias. Ahora, ahora van nuestras preguntas, mi queridísimo Robert. Así es. Fuera de Mad Monkey, estas son las preguntas que yo creo que interesan más de las que hicieron. Ah, bueno. Chicos y chicas, para las que se quieran enterar, pongan atención y paren el oído, no otra cosa, nada más el oído. Ustedes que fueron parte de una banda, neta, no, nadie nos está escuchando ahorita, ya cierren los ojos. O sea, güey, su mamá no nos está escuchando. Espabílense. Estamos en confianza. Sí, ¿cuántas nenas en cada tocada se han pasado a su camerino? Claro que sí. Si es que ha tenido esa risita, dijo mucho. No escucho a su risa. A ver, así que pueden. Para empezar, no tenemos camerino. Bueno, bueno, no importa. En la camioneta, no hace lo importante. Ahorita que puedes. En la combi, en la micro. O sea, por tocada siempre hay un estigma de que hay una mujer que los busca. Claro. ¿Es cierto? ¿Cierto o no? ¿Todas? A ver, Roberta. O sea, mínimo dos se han aventado, no me lo nieguen. Aunque estén pedas, pero se han aventado. No me acuerdo. Pues, no, creo que estamos todos nosotros, ¿no? No, en serio, de no, nadie nos está escuchando. Somos las víctimas, nosotros las víctimas. ¡Ay! ¡Oh! Buena respuesta, viejo, ¿eh? ¿Por qué son las víctimas? Pues sí, pues somos muy especiales. Va. Venga. Pero bueno, a ver, cuéntenos una, la más reciente. Nuestra. La más reciente. O es más, no la más reciente. La más, digamos, la que recuerdan más. A lo mejor no personal, sino los demás de la banda. Bueno, o sea, a Vadillo siempre es el guapo de la banda. Vadillo. El que no está. El que no está. El que no está. Pero nadie está escuchando, así que díganos. ¿Cómo fue ese acercamiento de ser no, tipo? Pues es que, no, o sea, no es acercamiento. Bueno, es que siempre llegan las chavas y dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? tocas bien chido. O sea, ¿y ustedes les dan pie? O sea... Sí, diga la verdad. No, pero de menos, de menos. O le dicen, no, ¿sabes qué? Tengo novia. ¿Y no aplica? Sí, claro. Pero, bueno, se ven decentes. Ajá. En lo personal... Ajá. Si estoy soltero, pues adelante, pero si tengo novia, creo que sí hay que darle cierto respeto, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No, es que, bueno, eso es en serio, o sea, a lo mejor y ustedes se crean un estereotipo de otras bandas, que a lo mejor hiciste... ¡Yeah, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es Raymond así de bajo! ¡Es Raymond! ¡Espérate, güey, yo soy así! Es que el Raymond sí es así, de que llega la chava así, ah, sí, vente chiquita, yo te voy a sacar. ¡Ah, baby! ¡Te voy a sacar el trabajo! ¡No! Me voy a enseñar a sacar unos requintos. Me voy a tocar la cucaracha con la ley. Pero bueno, que nos diga si es cierto. Bueno, Raymond, eres así, carnal. Defiéndete, defiéndete. Es el estereotipo que tienen siempre de música, pero no, en realidad no. No, nos sentamos ahí en las esquinitas cuidando los instrumentos y... ¡Pajarito! Los instrumentos. Ya no las imagino. Tienes que vente para acá. Pues cuidando los instrumentos. No, es que sí cuidamos los instrumentos porque nos han costado uno y la mitad del otro. Entonces, bueno, entonces ya no tienen. ¿Y alguna? ¿Y ustedes ambientan así como brasieres, calzones, tangas, algo así? ¿No les ha tocado? Bueno, que les avienten. ¿Que se les da? ¿Un paracaídas? ¿Un paracaídas? O sea, como... Uno de abuelita. Uno de abuelita. Y se la pusieron de mano como se avientan. ¿Pensando? ¿Qué le pueden decir a las chavas? Claro. Que se avienten otras cosas más acá. ¿Cómo qué es eso más acá? Por ejemplo, tú, Fernanda, ¿qué les aventarías a los chicos de Batman? Sí. No, yo soy seria. ¡Ahhh! En pocas palabras me dijiste que es una aventada. No, soy aventada. No, pues aventamos de chiquita, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos con su otra rola que se llama algo así como Instinto Animal. ¡Ay, güey! O sea, ¿cómo es un animal? Me siento como burla en primavera cada vez que... Cállate, tú siempre te sientes así. Bueno, te la dedicamos. Pero, ¿qué te parece? Dedíquese a ver. La historia. Vamos a la canción y ahorita que nos platican la historia. Vámonos con esa canción que es Instinto Animal, de Mora Lunky. Está con nosotros en la horchata. Señores. Con nuestra voz. Radio. ¡No, México! ¡No, aquí no está Esto es Instinto Animal de Bad Monkeys. No te regresamos en la horchata. No, no le cambien. buena rola, ¿no? Qué buena rola de aquí de nuestros buenos invitadazos del día de hoy de The Bad Monkey. Oh, no, mi queridísimo Robert. A mí me está gustando el proyecto, carnal. Yo ya soy fan. ¿Ya? No sé tú, yo ya. Ya soy fan, eres ya les vas a pedir que te autografíen la espalda. Algo así. La espalda, la espalda primero y después ya vemos. Ah, bueno, pero con la espalda baja. ¿Qué te lo que cuenta aquí es que te dejen una marca, ¿no? Sí, no. Oye, ¿por qué no hablas del John, güey? O sea, hoy está muy callado. Es que están los controles, güey. Hoy está encargado acá de todo. Pero me están pidiendo tragos, güey. Pero bueno, chicos, ¿cómo surgió esta canción? Bueno, la neta es que está buenísima esta rola. ¿Cómo surgió? A ver, ¿qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién se metió qué o qué? Tanto el título. ¿Quién le metió a quién para que se inspiraran? Ah, bueno, esta canción la hizo... Bueno, la hicimos todos, pero el que más aportó fue Vadillo. Él se puso a armar así como que la letra, los samples, un poco de la batería. Y ya llegamos al ensayo, dijo, miren, aquí es para esto, esta maquetita. Que andábamos a armarla. Ya nos pusimos cada quien a aportar. Ideas. ¿Hicieron su maquetita? Sí, hicieron su maquetita. Como en la primaria. Oye, oh. Mi pregunta, ¿tienen rolas así como que romanticonas? Claro. Pues, ¿también les llega? Esta es una de las rolas románticas. El propósito no es quitarle acá lo aula. Claro, exacto. Le damos como que el caché romántico, pero siempre y cuando tenga ese tono bailable, ¿no? Para que puedas estar escuchándola, no sé, en una fiesta o en tu casa y estar así como que moviendo la pierna. Así como que la extraño, pero chingue su madre, voy a bailar. Exacto. Sí, esos roles están como para el after, ¿no? Ándale, ándale. Sí, bueno, de hecho. Ah, ya le salió aquí usted este güey. Ya salió, no hablaba y ahorita ya salió. Sí, ya salió acá lo. ¿Cómo se llama? Lo hipster. Lo hipster, sí. Así es el Joan, discúlpelo, por favor. Bueno, y esta rolita, ya me mandaron acá, es para el Chocorrol, para nuestro antiguo bajista que pues, ahí sigue y nos sigue apoyando. Y también para el Moss, que también es uno de los güeyes que nos ha apoyado un chingo y siempre ha estado ahí como que presente con la bandita. Y pues más que nada esta rola habla así como de que tus instintos pasionales que tienen. ¡Ah! ¡Animal! Tus instintos animales que por... ¡Hombre, mujer o bestia! ¿Cuáles son los instintos animales? ¡Tititos! ¿Sabes? Es que súbaste la cara. Pues bueno, la rola habla así como que del instinto de buscar, no sé, estás buscando como que algo, puede ser una pareja o puede ser algo divertido de diversión o algo así. Dependiendo en qué sentido tú la tomes, ¿no? Por ejemplo, Vic, ¿tú qué buscas? ¿Yo qué busco? Una pareja, un instinto. Hombre, mujer o bestia. Yo busco una pareja estable. ¿Usted qué busca? ¿Qué busco? Ajá. Bastantes cosas. Sí. Muchas cosas. Pero debe de haber una en especial, ¿no? Claro, una en especial. Sí. Ay. Y la piensa. Sí, ¿no? Híjole, qué intenso, Raymond es el rey. No, son varias cosas que estimo bastante. Tú, John, ¿tú qué buscas? Yo creo que busco otra cosa porque... No le preguntes a Jonathan eso. Yo busco más alcohol, pero ya se me está acabando, así que vamos a tener que hacer más otra. Bueno. A los que ya nos están escuchando, pueden mandar ya sus horóscopos o para quien saluditos, quiera saber para su futuro. Está con nosotros Madame Tuchichú. Hoy regresó con nosotros Madame Tuchichú. ¡Bravo! Después de tanto tiempo que estaba... Que nos explique por qué no había... Estabas anexada, me habían dicho... ¿Qué ¿No que pasó? No estaba en un anexo? Esa es la fuente oficial. Es que esa es la fuente oficial. Okay. Es lo que hay varias versiones. Sí, no, la verdad, a ver, ¿qué pasó? La verdad es que, pues, como le comentaba, estaba estudiando, pues, en un anexo, cómo salir, porque de verdad que las historias de ahí son bastante macabras y de ahí pues me empecé a encontrar varios libritos para o sea, ya eres como de ese de... de la fe, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! ¡No! Me encontraba en el tiempo que estaban en esa cosa, pero yo no me quise adentrar, porque de verdad que se ve que está muy cabrón. Bueno, Chuchu, invita a todos los que nos están escuchando a que te manden los horóscopos. Hoy sí traes tu bola de cristal, ¿verdad? Aparte de la del John que trae yo. Pero no soy yo, así que, ¿qué te parece si vas invitando? Y hay invitación para que ya te vayan mandando sus horóscopos, ¿no? Bueno, yo le invito a todos nuestros radioescuchas, cibernautas, como se hagan llamar, que no hagan la petición de su horóscopo, si quieren saber algo de su vida, de su historia, o un futuro cercano o lejano, que nos escriban. Sí, sobre todo te pongo uno, Marta, saludos para Marta. Saludos. Y no la que tiene el marcapaso. Claro que no es ella. Así que, Marta, un saludote, está con nosotros, Madame Tuchichú, así que. Si nos puedes hacer favor de mandarnos tu horóscopo para que aquí... Sí, que nos lo manda, para que yo ya tengo la bola de cristal, y aparte los peyotes, las cartas españolas y un poco de acupuntura, para ver cómo va a pintar su futuro. No, ¡oh, mamá, la acupuntura! ¡Ya, güey! O sea, no... ¡Claro, tenés que aprender en el anexo! ¡Claro, claro! De la sala, de la mano. El pollo, ¿dónde lo dejaron? ¡Mira! Vámonos con estas rolitas. Okay. Vámonos con estas rolitas. Y aparte también, nuestro tema del día de hoy, ¿qué haces? ¿Qué has hecho en tus vacaciones cuando vas a la playa? Uy, no. Las anécdotas. Todos han comido mango con chile. Sí, y todos hemos visto también. Así que vámonos y ahora regresamos. Ay, eso no te puedes meter de todo. Ya lo dijo Fernandita, ya lo dijo. Vámonos, estamos, ya saben, en nuestra voz radio, La Horchata, ahorita regresamos. Qué buenas rolas, mi queridísimo Robert, ¿no? Oye, sí, ACDC siempre prende. Sí, sí prende, y muy cabrón. Sí, de hecho ya tengo unos alcoholes encima y si me dices un cerillo, güey, yo creo que ya voy a... Sí, te enciendes. ¿Te enciendes? Sí. Oye, ¿qué onda con nuestro tema de día? ¡Ay, hijo! ¿Qué? Cuéntanos, güey, cuéntanos cuando te vas a la playita, Ram. ¿Qué te ha sucedido, mi queridísimo Robert? La neta, siempre tengo ese estigma de que... No voy a decir a nivel nacional. Mira, yo una vez vi una foto, güey. ¡Conoció a Bolovanes! Yo tengo una anécdota. A ver, Fernanda, ¿cómo que conocí a Bolovanes? Que tienes unas patitas, sí, cabrón. Tiene un pinche cuerpezote de animal y unas patitas. No, el pedo de la anécdota es que siempre me meo en la playa, güey. ¡Ay, no! Y me quiero lo he hecho. O sea, no siento asco. Nosotros, si me dan ganas de mear, lo hago. O sea, que tú no eres de los que cuidan el agua, cabrón. O sea, ¿ves lo que tomas? No, ya ves, no, lo que, o sea, fomento, güey, fomento el agua. Ah, sí, fomentas, sí. ¿No? No, sí. Señores, los que van a la playa de Veracruz, no entren el agua por la boca. Pero bueno, a que los que están aquí en la mesa del día de hoy en La Horchata, que nos cuenten, a ver, vámonos con Brenda. Brenda, mi queridísima Brenda, porque casi no has hablado del día de hoy, parece que andas en otro lado. No, es que fíjate, Brenda se le queda viendo al Raymond, pero fijamente. Yo no sé qué onda. Hoy tenemos otro Power Ranger entre nosotros. ¡A huevo! ¡Salud, Raymond! O sea, hoy tenemos otro Power Ranger. ¡Y es el rojo! ¡Y es el rojo! Él dijo rojo. Soy el rojo. Ya dejaste de ser el Power Ranger. Gracias a Dios. No. Por el día de hoy. Dejaste de ser el Power Ranger. Así que... Para los que preguntan qué es Power Ranger, pues es que se avienta con puro monstruo. Así que... ¡Raymond! ¡Un aplauso para Raymond, señor! Él dijo textual, yo no soy Dios para perdonar. Entonces, bueno, qué bueno. Pero Brenda, ¿qué te ha sucedido cuando te vas de viaje a las playas? ¿Una anécdota? Ay, no, me duermo, llego a la playa. Ay, ¿dónde está la arroba? Ay, quisiera ver dónde está la arroba, pero bueno. Me voy con él. Ya. Aclaro, ¿quién es el arroba, mi queridísima Brenda? ¿Es entre niño, niña sí, y algo de bestia? Es híbrido. No, bestia yo. Bueno, sí, ya sabemos que tú bestia sí. Bestia yo. Sí le entras a lo carnívoro. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, ya. Pero ya, bueno, sí. Mi queridísimo John, ¿a ti qué te ha sucedido? ¡Pinche John! ¡No! ¡Espadila! No fue el programa, güey. Es como lo más cercano que ha llegado a la playa es a las del Distrito Federal. Que en este año ya no voy a ir. Pero lo que me he encontrado ahí es el clásico pez pañal. ¡Cómo abundan! ¡Cómo abundan! Los cacadrilos también. O sea, son unas especies en extinción. Sí, los cacadrilos. Buenísimos, buenísimos. Más cuando nada saladito de ellos. Sí. Y aparte que se me el pinche Robert, pues no manches. Sí. No, yo hasta agarro vuelo, güey. Sí, güey. Parezco fuente, güey. Pero si tienes el cuerpo, no. Oye, pendejo, déjame de pegar. Pero bueno, a ver, vámonos con nuestras invitadas. A ver, de Bad Monkey, que nos digan qué haces. ¿Qué va a pasar en la playa, hombre? A ver, cuéntenos. Ajá, que digan, no manches, este ahora sí que vi a una española que no era española. Como dice Madame Chichu, ¡Don Chichu! A ver, todos. Es Madame Chichu. ¿Cómo vas a ver, perdón? Madame Pikachu. Te vio cosa bueno. De bolita. Te vio la bolita. Te vio su pokebola. Es que no es Dios para perdonarle. Es la bola de cristal. A ver, Mariamón, cuéntanos, ¿qué has hecho o qué no has hecho en las playas? ¿Qué no he hecho? Sí. Ahí se le queda viendo a Madame Chichu. No veas la bola de cristal, Madame Chichu. No la veas. Pues más extremo, yo creo que echarme un mango con chile y... Fernando me salpicó todo lo que está tragando ahorita. Por favor, ¿sí picaba mucho? No, pero eso me cayó. Tache, tache. Lo recogió y se lo comió. Eso fue el extremo. Los saladitos, todavía le supo rico. El Vic no quiere hablar, pero no voy a preguntar. No, pero claro, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Ponerme unas pinches pelotas. Meterse al mar. Meterme al mar y ponerme una pinche peda bien cabrona y casi ahogarme. Oh, no, está fuerte. ¿Sabes nadar? Ay. Es que se lo imaginó como los guardianes de la bahía. Así de, ahí voy. Por ti. A ver, madame, ¿usted qué ha hecho? Así, ah, ¿qué has hecho? Madame, te chichu. Bueno, pues aparte de comer mango con chile, pues también he tomado el sol, he visto las puestas de sol. Y pues también, ¿por qué no? He tomado y me he drogado en las playas. ¿Quieres el madero? Te vale. Claro, ya a mí me vale. Eso me parece muy bien, madame Tuchichu, que te embalga de estas cosas que pasan en... ¡Que te embalga! ¡Te embargas, eh! ¿Te embarga? No, pero también me han embargado. Bueno, eso es otra cosa. Pero me la roba, ¿no? Se metió lo que y no salía. Pero que nos cuente hoy nuestro invitadazo, también está en las fotografías que le doy. Nuestro queridísimo Orlando Regón. A Orlando lo sacamos de un anexo. Soy encargado cultural. Porque fotografiaba a las niñas en el baño. Entonces, paparazzi. Y dijimos, no, ¿sabes qué? Es bueno para tomar. ¡Ah, fisgón morbosón, chiquito! Y qué digo, Orlando, cuéntanos, ¿qué te ha sucedido cuando has ido a la playa? Playa, a la playa. A la playa. ¿Qué me ha sucedido? Algo chusco que te acuerdes. Aparte de la llora, playa esa. ¡Ah! ¡Pero se apuntó! ¡Por su dice! ¡Pero se apuntó! ¡Si ni la conozco! ¡Como yo! ¡Hasta Chimilco Beach! Mínimo, güey. No, la verdad no recuerdo gran cosa, ¿eh? Yo creo que estoy tan borracho que no. ¡Eso quiero! ¡No se me olvida! ¡No se me olvida! Espérame, falta alguien. Fernanda. Nos ¿qué te ha sucedido? Deja de tragar, por favor. Cuando has hecho esos viajes en la escuela. Siempre he tenido problemas con mis trajes de baño. A ver, ¿por qué tienes problemas con el traje de baño? Se zafan, se desamarran solitos. ¿Ah, sí? No. Eso sí es oso. ¿Por qué nunca hay una cámara cuando pagas todo? ¿Por qué no? ¿Eso es lo que te ha sucedido? Sí. O sea, ¿has dejado a la imaginación todo? ¿Por qué, chavo? Todo lo deja en el agua. Yo no sé si... ¿Todo lo dejas en el agua? ¿Todo? Yo no sé si lo vean, pero... Todo lo ¡ay! Yo no, pero yo siento que no lo han visto. ¿Cómo los pescados? ¿Ve? ¡Tápate, vieja! ¡Tápate! ¡Ay, hija! No, por eso no salgo del agua. Porque me doy cuenta. Ah, ¿sí? Ay, ¿cómo te va? Pues me doy cuenta cuando se siente. ¿Cómo no, güey? Los flotadores. Ya no estoy pataleando. Entonces se da cuenta. Claro, sí se da cuenta. Exacto, ese es su punto. Pero a ti, Jerry, ¿qué te ha pasado, viejo? ¿Qué te parece si después de la... No, es que sí, hay varias que me ha tocado, güey. Varias. ¿Sí? O sea, pregunta muy bueno, ¿y por qué primero a mí y no tú? No, güey, porque yo dije que me orinaba, güey. Ah, o sea, sí lo he puesto en la playa, güey. No, no le he puesto, sí he ido, pero no le he puesto en la playa. Estaría muy chido que lo pusieran en la playa. Oye, pero no te quemaría. Bueno, les voy a contar una anécdota. No es cierto, una vez, ya saben, en estas excursiones, cuando uno va con los compañeros de la escuela, en la preparatoria, ¿verdad? Claro está que siempre hay los dos tipos que se hacen los chistositos. O sea, él y Beto. Claro. Está yo también, ¿eh? No, pero ustedes son. Bueno, esta vez. Ya se iba la excursión, ya nos venimos para el DF, así que a estos dos tipos se les ocurrió la magnífica idea de meterse a robar a un Oxxo, cabrón. Imagínate nada más. Sí. ¡Qué rateros, güey! Sí, sí. Se metieron a robar las cervezas porque como ya andaban bien crudísimos, agarraron y no, pues vámonos por las pinches chelas, no nos van a ver las vendedoras. Y se las hacen fácil y todo. Y tómala, todo el camión fuimos a parar a la... Todo, fueron a parar y luego nosotros fuimos a parar allá a la poli. ¿Qué hiciste, güey? Yo nada, güey, pues es que yo estaba nada más observando. Yo estaba adentro. Era el primero que paró. Adentro parado. Pero sí, esa es una anécdota que me ha tocado cuando he ido a la playa. Cañón, cañón. Señores, no roben, eso es malo. Claro que no, páguenlas y ya después paguen lo que quieran, ¿eh? Pero pues no se las lleven así ya gratis. Sí. Pero sí, esa vez fui a dar allá a la policía de Acapulco porque unos güeyes se les ocurrió llevarse las cervezas y nos llevaron a todos los del camión detenidos. Que antes era fácil subirse con 20 pesos en el Oxxo, antes de que hubiera cámaras. Ya se la sabe. Mira, tenemos una sabiduría de todas las cosas. Ya no te están dando consejos. Pero sí, que nos escriban los que nos están escuchando, qué les ha sucedido, que nos cuenten una anécdota de qué es lo que les ha pasado cuando van a estas excursiones de viaje. O de vacaciones a la playa. Cuando se van con la mamá y les empieza, ay hijo, no te acerques mucho al mar porque te va a llevar. Después de la red no pases. Entonces, Vamos con la red. Ya llevan flotadores. Ay, con la red. Oye, ¿tú no te has confundido con una vaca, güey, o algo así? Me dijeron una vez salta, Willy, pero no lo entendí, güey. Sí lo entendí, pero me hice pendejo. Qué raro. No parte de lo normal. Sí. Un saludo para Gaby de que me está escuchando. Saludos. Palero. Gaby, amiga. ¿Me puedes decir su apellido, por favor? No, sí. Gaby. Gaby. Saludos. Bestia. Un saludo para Piolín. Cosa mueble o algo. Desde ahí se inició como Power Rangers. Ya, un saludo. Bueno, vámonos con unas cuantas rolitas y venimos con los horóscopos de Madama Tuchichu. Señores, no le cambien que viene la hora alta del programa. Está con nosotros The Mad Monkey, así que no le cambien. Echando cotos, ya andan muy borrachos. Ya, no, pero no importa. Eso ya no hablan, vamos a hacer declaraciones de amor. Pues vamos con Madame Tuchichu y las declaraciones de amor de The Bad Monkey. ¡Vamos! ¡Horchata! Esta es la horchata y ahorita regresamos. Sí. ¿Qué tal la muralla, mi güey? Me recuerda cuando iba en secundaria, güey. Ay, sí. ¿Pasaste la secu, güey? ¿A huevo? Si yo te recogí, ahí estaba echando un colado. No, nunca más recogí, no tiene modo. Estabas echando un colado. Bueno, Beto y Eric, sí, los dos, aclaremos. Estaban echando un colador. Sí, es que Eric es bien mañoso. Estábamos revolviendo. Les voy a mandar al Raymond entonces. Ah, el Raymond, Pero a ver, cuéntanos, Madame Tuchichu, ya estás en. Madame Tuchichu, ya le moviste a la bola de cristal. Ya le moviste a la panza de John. Ya predeciste el futuro. Ya estoy lista. Así que. El micrófono es tuyo, mi queridísimo Madame Tuchichu, así que... Está bien, pues comenzaré con Aries. La carta española me dice que para este puente estarás esperando salir. Sí, salir, pero del closet, con ese traje de bailarina que tanto te gusta. Rosa, así que ponte vaselina, no sé que te vaya a doler. ¡Bravísimo! ¡Es maestro de maestras, caray. Los Aries. Así que ya saben lo que les espera. Así que ya saben. Así que todos los Aries, prepárense en esta Semana Santa. ¿Por qué no les va a ir muy santa, verdad? No, no, tienen que armarse con un kit de vaselina, porque si no, pobre. Pobrecito. Un tambo de vaselina. Sí, tambo. Eso de galón. Viento. Ah, muy bien. Sigamos. Está bien. Tauro, la carta española es el 2 de espadas, así que en este tiempo de puente no encontrarás el amor. Oh. Pero el amortiguador para detenerte, vas con todo para desgastar el colchón. Comprate una camisa para enseñar el peluche del estudio. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Señores, vamos, mamás, caballeros, déjenme decirte muy que sabia, muy sabia, Tauro, sabia. Tauro es Brenda y Fernanda. No es que queramos ser chismosos, pero ellas son Tauro. Así que, mándame tu chichu, prosigue con pues, tu sorpresa. Pues, le considero que tiene que echarle darle bola a el hacha, ¿eh? Así que, seguimos de Géminis. La bola de cristal dice que aún estás en el recuento de los daños de la fiesta decembrina. Sigue la dieta del ajo y del agua. Muy efectiva, ya que nada más tenés que joderte y aguantarte. Jódete, mijo. Esa mancha voraz que lleva adentro. ¿Quién es Géminis? ¡Beto! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón, perdón! Perdón. Ay, perdón. Pero bueno, mándame tu chicho, ¿quién sigue? Virgo. La baraja española dice que andas esperando tu caballo de bastos, pero este no llegará si no deja de parecer payasa de tanto maquillaje que te pones. Te recomiendo que andes al natural, sí, en traje de Eva, verás que así nadie se resistirá a tus encantos. ¡Oh! ¡Eres Virgo! ¡Busco Virgo! ¡Ah, canijo! ¡Ah, canijo! ¡Órale! Fuertes declaraciones. Sí. Escorpión, la bola de cristal dice que este fin de semana será un buen día para los deportes. Aprovecha ya que si juegas al fútbol no puedes comprar el árbitro. Perderás la cartera y tu novia te dejará. Será mejor que intentes la casa deportiva a ver qué animal te conseguí de pareja. ¡Bravo, bravo! Prosigue, madame Tichichu. Sagitario, la bola de cristal dice que anda buscando el amor. Lástima, el amor no te busca a ti, pero puedes empezar a adoptar gatos. Quizás sea un negocio, si a la larga serás el señor o la señora de los gatos. ¡Ay, bueno, bueno! O una gata, en todo caso. También se puede va. Puede ser. Se da una gata bajo la lluvia. Capricornio. El peyote a su lado menciona que tenés ganas de incursionar en los negocios. Te aseguro que emprenderás uno muy bueno en el metro de vagonero. Será de calidad y barato. Aprovecha todo de a 10 y va calado. Digamos que sigamos en el otro corte con tus oros, pero vas a ver mamá que es Capricornio. Saludos, es Capricornio. No es Capricornio. Es Capricornio. Ah, okay. Saludos a la mamá del Robert que es boxeador. Y mi hermano que también es Capricornio. Ya la roba. ¿También tu mamá? Que la roba, dice, ¿o qué? La roba es Capricornio. Caballero, que vengo con mi saludos. Saludos. Sí, muy bien. Pero bueno, vámonos a un par de rolitas porque vamos a regresar con nuestro tema del día de hoy. Y aparte las declaraciones de amor que nos están dando con los demás. Ah, claro, claro. Hoy va a haber declaración. Yo creo que se está poniendo muy candente el asunto y yo creo que hasta vamos a invitar a otra vez al mariachi mamamil. Sí, yo creo que sí. El mariachi mamamil, esperemos que... No amerita el asunto. ¿Va a haber reconciliación o no? Esa es la pregunta. ¿Quién sabe? ¿Por qué hablo como mamami tu chucho? Porque yo estoy pegando mi acento. ¿Qué nos puede decir, madame Tutichu, de eso, no? Bueno, vámonos con una rolita, Brenda. Y ahorita regresamos. Ah, claro. Esta es la horchata. No le cambien. Qué buenas rolas de ACDC, no me quieres Es que es otro pedo, güey. Sí, o sea, ya ando bien pedo, pero me prendo bien rápido. Bueno, pedo. Mira, güey, tú aunque no tomes nada, güey. Es que Eric me, con el tufón, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Sí, ahí voy a llegar temprano con el Jonathan. Ay, pero bueno, está con nosotros de Mar. De Mar. De Mar. A ver, perdón, perdón. A ver, 3, 2, 1, Q. Mejor que se presenten ellos a otra vez. ¿Quién está en el chat con nosotros? ¡The Bad Monkey! Esta semana en nuestra voz radio vamos a estar poniendo sus canciones de The Bad Monkey para hoy todos los que nos están escuchando y las quieran volver a escuchar, así que es simplemente que accesen a la página de nuestra voz radio. Ya hay varias opciones para que ustedes puedan accesar o escucharnos, así que vamos a dar unas cuantas opciones para que nos puedan escuchar, ¿no, Robert? Hay un chingo, güey. Ya no hay pretexto para que no nos escuchen. Hay en la parte de arriba de la página hay 3 reproductores, así que pueden bajar nuestro archivito y si no nos quieren escuchar en la página, pueden escucharnos desde Winamp, desde Windows Media y hasta en iTunes. Así que ya no hay ningún pretexto para no escuchar la horchata y todos los programas que están con nosotros. Así que muy bueno, síganos, está con nosotros. También otros programas como música híbrida, Delirio Charros, Política de mujer. Así que no se pierdan todos los programas de nuestra voz. Hay una muy buena de sexualidad que lo conduce Lorena. Claro. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lorena es el meme de esa de política que no me besaron, creo. No, es otro. Entre sábanas. Los sábados están entre sábanas y besos de 9 a 11 de la noche. Dios, así que eso está muy bueno. Para que todos aquellos quieran saber posiciones, cosas bonitas para su pareja, que el Robert le va a poner no sé cómo. O sea, de verdad es descargar películas porno, escuches el programa y ya. Con eso se queda, ¿no? Okay. También está música híbrida todos los lunes con nuestro buen Orlando también que nos está siguiendo también. Orlando ya se quiere cambiar para Norchata. Sí, ya se quiere cambiar para Norchata. Los jueves está Política con M de Mujer. Delirios Charros también estamos jueves, así que no hay pretexto. No hay pretexto, o sea, hay una variedad de programas, señores. Escuchen el Trabajo Radio. Y claro, los miércoles está la horchata de 5 a 7. Hoy estamos recorriendo un poquito porque pues, hubo fallas técnicas. Ajá. Pero síganos, está la programación a todo lo que da. Ya saben, están con nosotros de The Bad Monkey. Toda la semana van a estar pasando su música en nuestro reproductor por aquellos que quieran seguir escuchando su música. Pero bueno, vámonos con ellos antes de ir con Madame Chuchichu, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿O no? The Bad Monkey, digo, porque ya los hemos descuidado ahorita, van a decir, chales, somos los invitados y no nos preguntan nada. Y ya nos vamos. Ya eso venimos. Y ya eso venimos. Nos pusieron pedos. Después de tú le pusiste el pedo, ya. Ah, no, yo no les puse nada, pero bueno, The Bad Monkey, ¿dónde los pueden? Más bien, ¿viene algo nuevo con ustedes en música? Pues viene, bueno, ahorita, como estamos la alineación conformada, vienen cosas nuevas. Las rolas que escucharon van a cambiar un poco porque ahí se escuchan, son secuencias grabadas. Las tocamos en vivo, las tocamos totalmente diferente porque queremos dar al público como que algo distinto. Entonces le metemos intros diferentes, las tocamos con batería en vivo. Hacemos cambios en las rolas, todo eso, entonces sí vienen cosas distintas, vienen más rolas, viene próximamente, esperemos ya estar grabando todas nuestras canciones y ya esté nuestro primer EP listo para pasárselos y regalarlo a toda la banda, y pues sería así como que viene algo muy chido para los más listos. Es una combinación ya con acordeón, timbales, congas y todo eso, ya vamos a poner algo. ¿Tienen alguna fecha para este nuevo después, proyecto? Después de un letargo, creo que viene una renovación. Para The Bad Monkeys ahorita, que es lo primordial, presentaciones, fechas, me comentabas que el EP, señores. Creo que lo primordial es grabar nuestro EP y como que seguir buscando ese sonido que hemos estado buscando todo este tiempo. Y pues seguir tocando, seguir echándole ganas y compartirlo con la banda, ¿no? Porque somos de esa idea de que hacemos la música para nosotros y la compartimos con los demás, y quien le guste chido y al que no también, aceptamos todo tipo de críticas, buenas, malas, porque pues de eso poco a poco vamos generando más y más y más ideas y nos vamos superando un poquito más. Muy bien. Invitadazos para que la horchata se aviente de un palomazo. Ya lo estamos puestos. Así que próximamente vamos a subir a la página. ¿Qué día van a estar tocando en vivo con nosotros? Si van a meter un acústico, eso es de ley. Ya lo prometieron. Ya se comprometieron. Ya, ya, ánimo, ya se chingaron, güey. Le tienen que firmar la nacha al Robert de compromiso. Así sí. Que ya está. Ya yo ya estoy puesto. Ya, no, ¿desde cuándo? Ay, Brenda dice que desde ahora sí habla, ¿no? Ay, es que hablas con la Brenda cuando se convierte en Brenda, güey. Así que. Un saludo para Roma, por cierto. Pero bueno, sí, así que no se pierdan, va a estar con nosotros de The Bad Monkey, aventándose un palomazo con nosotros. Próximamente les vamos a decir para que los escuchen en vivo aquí en nuestra voz radio. ¿Te parece, mi querísima? Espérate, cacahuate. ¿No? Pero aparte. Hablábamos sobre esas declaraciones de amor, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Ahí viene lo que... El Big vocalista de Bad Monkey dijo... ¡Declaraciones de amor! Ok, sí, sí, ¡qué viejo hermano! Oye, pero ¿cómo no podemos empezar así sin Fernanda. Es que Fernanda fue al baño. ¿Te escucha? No, creo que se fue a desahogar. Es que no podemos comenzar... No, va a haber declaraciones. No va a haber declaraciones. No, ya dijo que en el Big... Pero no creemos si tiene declaraciones de amor, ¿no? O sea, digo... Saludos, mis queridísimos Robert. Vámonos a los saluditos. Es la hora de los saludos, mi claro. Queridísimo Robert. Así que, Brenda, ¿a quién quieres mandar a saludar? Aparte de tu mamá. Ay, no me escucha. En buen plan, en buen plan. No, hoy no me escuchó mi mamá. Pero un saludito a Javier, que nos está escuchando desde Hidalgo. ¡Ah, sí! ¡Ay, caray! Saludo normal o saludo. Desde Chilango. El lugar de tu novia, las novias. Saludo Chilango. Saludo Chilango. No. ¡Ah, no! Saludo normal, entonces. ¿Normal? Bueno, ¿quién más, mi queridísima Brenda? A Marta, que ya la habíamos saludado. Marta, la del barcapaso. Ella se llamaba Marta. Tiene marcapaso. Ah, sí, cierto que no tiene marcapaso. Ella se llamaba Marta. Sí, esa es canción de Antonio. Sí, claro, sí. A Alejandrita, que también nos está escuchando. ¡Alejandra! ¡Órale! Y mande la moto. Pero del coche. También. Nada más. Nada más. Otro saludo. A ver, okay. Mis queridos. Además, Monkey. Quiero mandarle saludos ahí a las bandas amigas que son la Habitación 313. Stuart, que nos está escuchando ahí. Está. Un saludote hasta Iztapaluca. A los amigos de la Estadio Sonic. Igual, a Yotla ahí que nos están oyendo. Y a toda la banda de Valle del Chaco. Sí. Muy bien. Saludos a todos ellos que nos están siguiendo aquí. La Horchata. Mi queridísimo Vic, ¿tú quién mandas a saludar? A mi mamá. Señora mamá de Vic, saludos. Ya está. Sí, lo tenemos amarrado. Su hijo sí vino a hacer la entrevista, ¿eh? Sí, no sé. No le mintió. Ahorita lo. Les mandamos saludos también a nuestras familias porque siempre nos han apoyado y siempre han estado ahí con nosotros. Muy importante. Y nos cooperan para los instrumentos y nos hacen nuestro cuarto de ensayo y torean nuestras borracheras y nos llegas tarde. Muy bien. Saludos a las mamás y a los papás y a los hermanos. De la banda, ¿no? Claro. Fer, ¿a quién quieres mandar a saludar? Es la hora de los amigos. Bueno, primero a Pato. A Miri. O sea, a mis frutilocas. ¿A qué? ¿Cómo? ¿Locas? A ver, espérate un tantito. A ver, ¿cómo es eso? Es que así nos llamamos frutilocas. No pregunten por qué, pero creo que ya el término lo dice todo. Sí. A Inge Candy, o no me acuerdo cómo se llama. Ya anda borracha, disculpen a auditorio, pero ya anda un poquito de vez. Perdón. Todavía. Sí, ya todavía dice, perdón. Mi queridísimo Robert, ¿a quién quieres mandar? Aparte de tu llavero. No, bueno. No. Ay, dale con la peli. Sí, un saludo a mi prima que es ya fan del programa, Gema, saluditos. Ah, saludos. A mi mamá que nos está escuchando. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá boxeadora? Aunque no lo crean, mi mamá boxeadora, la que me espera todos los días detrás de la puerta. Con un guante. Es de buena onda su mamá. Round one. Hace muy rico el café, tu mamá. Que nos invita unas galletitas. Fight. Que nos pasó más ese cinturón de oro. ¡Eh! Ya te llevas, güey. ¿Puedo decir un saludo a mi jefa? Saluditos. Y un saludo al buen Rambo, al Jare, que... ¡A cabrón, Rambo! ¿Conoces a Rambo? Sí. ¿No te enseñaron cómo sacarte las balas, güey? No, nunca, no, eso lo dejamos después. Oye, es que está chido, güey, que te saquen las balas a puñales. Pues este güey no entiende, güey. ¡Ale! Eso fue el gran saludo. Pero bueno, mándame tu chichu. Yo también tengo saludos. ¿A quién quieres mandar? Hasta Argentina, Colombia, Guatemala, pues, Brasil, en Venezuela. En algún lugar del planeta Tierra. Le mando saludos a Marijose Brito, a Arturo, a Diego, a Naya la Pecadora. ¿Cómo? ¡Oh! morro a ver si peca mucho. ¿Tiene fe? ¿Eh? Sí, nosotros sí, aquí le quitamos sus pecados. Claro, le vamos a quitar todo eso, ¿verdad? No, no, hombre, y más cosas. No. Sí, yo sé, yo sé. También tenemos saludo para José Juan y también para otro Beto. ¿Otro Beto? ¿Quién es el niño del tambor? ¿Quién es el niño del tambor? Vámonos allá a nuestro par de rolitas, porque casi ya nos estamos despidiendo. Ya viene la hora de la despidencia. Así que vámonos con nuestras últimas rolitas, mi queridísimo Robert. Y ahorita regresamos aquí a la horchata. ¿A la declaración? A la declaración. Esto va a estar de novela. No le cambie. No le cambie, neta, no le cambie. O sea, las novelas de dos se van a quedar cortas. Sí, aquí Federico Antonio Juárez se le va a declarar a Fulgencia López Portillo. Vámonos, cierto, regresamos. Esta es la horchata. Perdón por la cancioncita, un poquito desafinada, mi queridísimo Robert, pero buena, ¿no? Güey, es que esa me trae recuerdo. ¿Qué te recuerda? Cuando era joven. ¡Ay, güey! ¿Eras joven? Es que sí, en un tiempo sí fue joven. ¿Sí, güey? ¿Sí eras niño o niña? Niño. Sí, no masculino. Dice. Sí. Pero bueno, mándame tu chichu. Dime. ¿Puedes terminar con los horóscopos del día de hoy? Por favor. Sí, sí. Porque, oye, no inventes, el día de hoy sí viniste esa bola de cristal. Dime. Te inspiró. Hoy sí viniste bien inspirada. Esa es la que sacaba fuego. Sí. Yo no sé si por el uso o por otra cosa, pero estaba que echaba fuego. ¿Hoy no quemaste nada en el baño? Como otra vez. No, pero... Oye, porque te acuerdas en tu casa, híjole, no. Oye, sí, quemaste todo. Zenaida tenía que estar... Oye, sí, sí. Yo sé. Zenaida renunció. Creo que hasta quemé las cortinas. Es que no tenía nada de claridad. Oye, Zenaida se nos fue, era la que lavaba el baño. Oh, sí, yo sé. ¿Dónde estará en su pueblo? ¿Dónde creo la podremos sí. encontrar? Yo creo que vamos a tener que mandar a Fernanda en un burro para ver si puede traer otra vez. Hijo, no, güey, no sabes lo que dices. Si se le me quedó en el metro. Ponsal. Luego se pierde pues en Aida. Sí, ¿verdad? Sí, yo digo que sí, tiene que ir por ella, porque quizá también en algún momento vuelva a hacer esos desórdenes en el baño. Venga, mándame tu chuchu, es todo tuyo, mi chuchu. Sí, pero si no está muda. Perdón, perdón. Ok, vamos con Piscis. Tu casa astral me dice que la transición de los planetas es que para que tenga dinero este fin de semana tendrás que seguir la siguiente receta. Dos limones, una botella de tequila, un vaso coloca el jugo de medio limón y medio vaso de tequila. Repite hasta que se acabe la botella. No tendrás más dinero, pero se te olvidará. ¡Órale! ¡Oye, muy bien! ¡Este es el nuevo para Piscis! ¡Es que ya estamos aplicando! ¡Claro, claro! Sí. ¡En Acuario! El planeta regente dice que para este puente comenzarás a nadar. Sí, a nadar, porque no harás nada. Te recomiendo que rentes unas películas y compres palomitas. Ni modo, este fin eres por el galón. ¡Muy bien! No, qué barbaridad. Sí. Vamos para Leo. La carta de la baraja española es la sota de copas. Se nota que andarás tome y tome del alcohol de 96. Porque azotarás en la banqueta. Ya no intentes olvidarte de tus responsabilidades y sigue la fiesta. ¡Oh! Oye, está muy bueno, ¿eh? No, stop the party. No sé quién es Leo. No, stop the party. Y por último, Cáncer. Los humos del peyote blanco pronostican para ti unos días de puentes fenomenales, ya que no dejarán de mover la colita por tanto chile que te mandas. Así que tómate un remedio para la gastritis de hierbas finas, un poquito de peyote y estarás en el mundo. ¡Órale! Oye, muy bien, ¿eh? O sea, esos güeyes... ¡No más! ¡Ya estoy enojado! Jorge, si eso es lo que dice la bola de cristal. ¡Oh, pero que se la pasa de John! Y la de Eri. ¿Qué pasó? Ay, ya no tengo panza. Pero muchas gracias, mi queridísimo madame. Ya va a estar con nosotros todos los miércoles de 5 a 7. Madame Tuchichu acaba de regresar. Exactamente. Está con nosotros. Sí, se vino con nosotros. Bueno, y luego llegó otro. A ver, no. Para que se vino nada más contigo. No, para. Yo me vine contigo. con todos ustedes. Okay. Amiga Chorreo. Pero bueno, mis queridísimos chatos, ya casi casi citando al queridísimo John, la misa del día de hoy está a punto de terminar. Así que la celebración ha terminado. Así que nos vamos a despedir el día de hoy. Las despidencias, como dice Marón Pichichón. ¿Qué? Ay, ¿cómo que qué? ¿Qué? ¿La declaración? Sí, cierto. Se los estaba olvidando aquí en la chata. Antes de irnos, ya le despedimos el día de hoy. Hay declaraciones de amor de parte de la banda invitada del día de hoy. Así que los micrófonos son todos, pero todititos. Suyos. Bueno, yo empiezo. Te amo, Ricardo. Te amo. Ok. Y eso ya lo dijo el Raymond, sí, falta de hambre. Mira, es que no viene el Badir en el camino. Ya se están echando para atrás. No, ah, pues bueno. ¿Qué? Te amo. Personita especial que ya sabes quién es. ¿Quién es? Dejémoslo en que nadie. ¡Uno! ¡Ama! Tú y yo somos uno mismo. Pero sabemos que ama. ¿No? Sí, nada, huevo, sí. Es que estoy pendejo aquí por el Facebook. Pero bueno, ¿qué pasa, mi carnal? No nada más por ahí. Pero bueno, mis queridísimos chatos, el día de hoy estamos casi ya despidiendo. Vamos de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Mi queridísima Fer, gracias por estar el día de hoy aquí en los chatos. No, gracias. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Aparte con la música. Y con los músicos que están aquí. ¿Te vas a cortar? Ya nos vamos a ir. Me los llevo. Ok, se los llevo. Ya me los llevo. John, estimado amigo, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues yo me quedo con el alcohol que se quedó dentro de mí. Pero no, y gracias por la invitación a mi antiguo programa. Y espero que nos sigamos por aquí. Esperemos que regrese. Vuelve cuando quieras, viejo. Sí, pero sí. Fernando, el día de hoy estabas de invitado. El día de hoy nos está haciendo una propuesta. Pero la vamos a tener que analizar, ¿verdad? Sí, me vas a pasar por varios, ¿eh? Sí, tienes que hacer. O sea, ¿cómo es la realidad? Va a pasar por filtro. Tiene que hacer filtro, así que veremos. Mi queridísimo Orlando, muchas gracias por venir a la horchata. Así que, ¿qué te quedas con el día de hoy en este programa? Me quedo con el programa. ¡Solo! Mi queridísima Brenda. Es todo. ¿Es todo mío? Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. No va a venir Eric. No va a venir nadie. Nada más yo. Okay. Está bien. El horario. Pero bueno, mi queridísima Madame Tuchichu. Bueno, yo les agradezco la oportunidad de volver aquí a estar, expresarme con toda la comunidad y poderle decir sus horóscopos. Para mí no hay mayor orgullo. Yo creo que vienen momentos mejores. Para todos. Muy bien, Madame Tuchichu. Pero bueno, el día de hoy tuvimos a The Bad Monkey. Oye, un aplauso para ella, por favor. Señores, pueden repetirnos su Facebook, dónde los pueden consultar, dónde van a estar próximamente. ¿Qué les pareció el programa? Toda la semana para recordarles, van a estar tocando la música va a estar tocando en la página de Nuestra Voz Radio. Así que, muchachos, ¿qué les pareció? ¿Cómo estuvieron el día de hoy aquí? Por favor, hablen. Pues antes que nada, queremos darle una gran felicitación a la programación Nuestra Voz Radio. Nos vamos muy contentos, queremos desearle el mejor de todos los deseos. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Y para aquellos que nos escuchan, pues ojalá les haya gustado todo nuestro material. Y puede escuchar aquí en Nuestra Voz Radio. Okay. Muchas gracias a todos los colaboradores, aquí a todos presentes. Y nos vamos muy contentos. Ok, perfecto. Pues esperamos su EP, ¿eh? Sí, y la tocada en vivo. La tocada en vivo. Sí, nada más que esté el EP y ya estaremos regalando aquí, regalamos algunos disquitos para regalarlos. Y también donde nos van a tocar, pues igual que nos van a estar regalando. No nos gusta cobrar. ¡Un aplauso para el Bueno, mis queridísimos chatos, ahora sí que la ceremonia del día de hoy está terminando, mi queridísimo Robert, ya saben. ¿Ustedes chicos con qué se quedan? Sí, pues sí. Pues yo me quedo con, la neta me gusta la playera de Robert, así que... ¡Es el Jack Daniels! Yo también no sé la quitar. Pero es muy buena. Así que, mi querísimo Robert, el niño del tambor, nos vemos dentro de 8 días. Hermano, un gusto compartir mi tiempo. Ya sabes que sí, está en los controles el Nierik el día de hoy, así que vámonos, mi querísimo Robert. Nos vemos con unas pantalonitas. Ya saben, la horchata todos los miércoles de 5 a 7 y sigan toda la programación de nuestra voz radio. Así que nos vemos el próximo miércoles. Nos vamos, nos desconectamos. ¿Por qué la horchata? Porque le de todo. Vámonos. Vos podéis en paz.